son echar raíces. Y me hace bien cuando tú dices que mi presencia te acelera el corazón. Y más te voy queriendo, caramba. Robas mi sentimiento en mi calma, porque sé que has venido solamente para mí. Yo te propongo una caricia luna llena. Oh,